Colectivo día lunes con toda la buena onda, con linda música acompañándoles desde La Mosquitera 88.1 del dial. Pero también nos pueden escuchar por alguna de las aplicaciones que se bajan en el teléfono y nos encuentran ahí como La Mosquitera vía internet, sino en la página, que es mejorable, pero en la página también nos pueden escuchar ahí en radio en vivo. Igual en la página pueden ver este de todo. Claro, el material que vamos subiendo ahí de los distintos trabajos que vamos haciendo, informativo en general, pueden echarle una mirada a la revista, pueden ver ahí porque se está actualizando todo el tiempo con noticias nuevas, así que también pueden entrar ahí. Lo que escuchan aquí generalmente después se transforma en un contenido para nuestro portal de noticias, que muchas veces otros medios también utilizan y generosamente está para ellos, para que también el contenido de La Mosquitera está a disposición para otros medios, comunitarios o no, que muchas veces aprovechan el contenido que hemos generado. Bueno, nos vamos a meter ahora en algo cultural, que estamos en comunicación con Leandro Pitela, él es ganador del Precosquín y también premiado por el Consejo Empresario de Mendoza en la categoría de Liderazgo, Compromiso, Innovación y Logros Culturales. Leandro, ¿cómo te va? Te saludamos acá, Fernando y Ana, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Fernando, hola, Ana, ¿cómo están? Buen día. Muy bien, bueno, felicitaciones. Por estas premiaciones. Nos gustaría saber cómo te sentís, cómo ha sido la experiencia de ganar un Precosquín aquí en la provincia. Bueno, muchas gracias. La verdad fue una sorpresa enorme porque, bueno, no tenía realmente expectativas sobre este premio. Pues es la primera vez que me presentaba en un Precosquín y además en un ambiente realmente la cuna del folclore. Bueno, para mí fue una gran sorpresa poder contar con esa premiación. La verdad que sorprendido y, bueno, muy agradecido y contento con la experiencia, ¿no? Leandro, contanos en qué categoría, qué para quienes no te conocen, ¿no? ¿Qué categoría, qué parte de artística es la que cultivás? Bueno, yo soy principalmente pianista y mi formación tiene que ver mucho con la música académica, música clásica. Vengo estudiando de chiquito, desde los 6 años que estudio música y a los 7 arranqué con el piano. Pero siempre he sido muy inquieto y muy curioso, lo que me llevó a ampliar mucho mi estilo, mi estética musical, a tal punto de que hoy en día realizo distintos géneros, distintos estilos, y me desarrollo profesionalmente en círculos muy diversos de la música. Puntualmente, lo que fue mi historia un poco con el folclore y el tango es una cosa que fui adquiriendo mucho junto a mi viejo, quien me transmitió toda la estética, toda la esencia de esta música a través de proyectos que he compartido con él. Y este es un poco, como digamos, este premio es como un poco, por así decirlo, la consolidación de un proceso que yo había tenido, digamos, con el folclore y el tango, que bueno, nunca había tenido un reconocimiento de este lugar, digamos, de esta área que para mí me representa mucho, ¿no?, dentro de la música. Leandro, y para quien no te ha escuchado, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden escuchar? ¿Dónde pueden escuchar tu arte, digamos, tu música? Ahora, hace 2 días, salió mi página web, de la cual estoy muy contento, agradecido con Jorge Quiroga principalmente, que es quien la diseñó, digamos. También trabajó Cami Tula, a quien le agradezco también por todo el apoyo. Y bueno, eso está disponible y pueden entrar como Leonardo Pitela, que es www.leonardopitela.com. Ahí están enlaces para videos de YouTube con distintas músicas y, bueno, van a poder encontrar toda la información del proyecto y todo. Mira, bueno, la verdad que invitamos a todos a que te sigan. Si tuvieras que nombrar influencias, ¿en qué influencias abrevas, digamos? ¿Cuáles fueron tus inicios, tus referentes y cuáles lo son ahora, si es que se han mantenido o han cambiado? Sí. Bueno, yo de chico escuchaba muchísima música clásica, desde los solistas acá de Argentina, por ejemplo, Marta Argerich en el piano fue un referente. Claro. Y también mucho rock nacional e internacional. Entonces, bueno, ahí estuvo muchísimo la influencia de Charlie. Y sí. Y bueno, a la cabeza, pero muchos otros referentes. Y ahora, hoy en día, me atraen mucho los artistas que logran un eclecticismo, porque a mí me gusta mucho eso, ¿viste? Mezclar y... De hecho, yo soy compositor también, y dentro de mis temas busco eso. O sea, agarro lo que más me gusta, distintos estilos, música electrónica, armonía, tiene que ver incluso con el jazz, o sea, realmente muy muy variado, y entonces me gusta mucho los artistas que se animan a eso. Ayer estaba, por ejemplo, viendo la historia de Nati Peluso, cómo está desarrollando su carrera ecléctica también, y bueno, pero realmente son muchísimas las personas que me inspiran día a día, ¿no? Qué bueno, Leandro, porque aparte también, más allá de que venís de esa formación más clásica, el permitirte permearte de todas estas nuevas corrientes también que bueno, sí son eclécticas, que toman de todo, y bueno, que también es una característica un poco de la música actual, ¿no? Yo pienso que sí, yo pienso que cada vez más nos acercamos a que los límites de los géneros no es que se debilitan, porque sí hay una clara estética en cada uno de los universos artísticos, musicales, creo, pero sí hay una interacción cada vez mayor, que es algo que a mí me encanta, porque eso en el fondo, y esto es algo muy personal, refleja una unión de personas. O sea, ya no es que tenemos al público de música clásica que, no sé, aplaude con los anillos, como se suele pensar a veces, y tener el público de la música urbana que están requemados, o sea, nada que ver, digamos, o sea, y eso me parece que es sano para la sociedad. Por eso es también que yo elijo este camino, y además que lo necesito, porque realmente necesito alimentarme de distintas músicas y no podría elegir. Que en definitiva es de lo que se trata la cultura, ¿no? De que todas las influencias sean recibidas y atravesadas por el filtro de cada uno, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y aprovecho para agradecerle, y también es qué bueno que, bueno, estaba escuchando ahí el inicio de la nota y había música regional, música nuestra, creo que era, no sé si, ¿quién estaba sonando? Guachas Negras, no reconocí bien, pero bueno, qué lindo poder ahí apoyar el arte local, y muchas gracias por eso. No, por favor, acá tenemos, mira, supuestamente hay una normativa que indicaría que las radios locales deberían pasar por lo menos un porcentaje mínimo, de un 20% de música local. Bueno, muy pocas lo hacen. Nosotros no cumplimos con ese 20%. Nosotros estamos muy por encima, porque básicamente creemos que estos espacios sirven para eso, sobre todo, para difundir a los artistas que están haciendo, les artistas que están haciendo, que están moviendo la cultura en la provincia, así que bueno, vos sos uno, ¿no? Obviamente. Sí. Leandro. Sí, no, realmente muchas gracias, y pienso que es fundamental, porque en definitiva, mientras más suenen los artistas, más llegada uno tiene, ¿no? Entonces, nada, buenísimo, buenísimo ahí. Muchas gracias por eso y felicidades también por eso. Leandro, ¿y cómo te preparas para el Cosquín? Mira, ahora estoy esperando más que nada de las directivas, porque no sé qué es lo que hay que presentar, pero bueno, yo tengo ahí un repertorio, digamos, que probablemente me agarre en eso, porque bueno, son las obras que presenté ahí en el Precosquín. No sé si tengo que cambiar de programa, pero en este momento estoy esperando novedades, y también me llegan mensajes ahí bastante bastante inspiradores. Me escribió Pocho Sosa diciendo que nos juntemos, que me quiere transmitir su experiencia de ir. Entonces, bueno, un poco ahí a la espera y expectante a ver qué va a pasar. Bueno, Leandro, muchísimas gracias. Obviamente tenemos un tema tuyo, que en cuanto terminemos la nota lo vamos a pasar para que la gente te escuche, te conozca. Invitamos a todos a que te sigan, a que te escuchen. Y bueno, un abrazo grande. Sí, no sé de si... paso, invitémoslo a la peña, que venga a disfrutar una hermosa peña que vamos a estar organizando acá desde La Mosquitera. Exactamente, Leandro. Acá, mira, 20 de noviembre, desde las 12, vamos a estar acá con una peña de los Pueblos Libres, obviamente con artistas locales, eso ni hablar. Y habrá escenario y micrófono abierto. Pero si no, te venís y por lo menos compartís con nosotros. Así que abrazo grande. Qué bueno, me encantó. Sí, gracias por la invitación, y ahí estaremos, 20 de noviembre. Exactamente, de las 12 acá en el predio de la Mosquitera. Te esperamos. Buenísimo, buenísimo. Ahí voy a estar. El 10 de diciembre hago la presentación oficial de mi proyecto como compositor, que hago canciones propias, todas canciones propias, algunas versiones. Así que bueno, también invitadísimos ahí a la audiencia y a la radio, ahí les llegarán las invitaciones. Muchas Dale, gracias. Genial. ¿Quién te dice que no te venís en vivo algún día y nos deleitas acá? Bueno, ahí lo vemos, eso ya lo coordinamos. Así que bueno, abrazo. Abrazo grande. Bueno, abrazo grande, que tengan lindo día. Gracias. Igualmente, buena semana. Bueno, lindo, mirá, nos vamos a ir escuchando ahora a Leandro Pitela, que, digo, más allá de que ha sido ganador del Precosquín, leyendo un poco su trayectoria, tiene muy variado, de tango, de folclore, así que, bueno, lindo también saber que los jóvenes le ponen el cuerpo ahí a conocer y exactamente, y te cuento que esta mañana